Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. ¡Ah! ¿Cómo están, cabrones? Bienvenidos a la primera emisión de La Calabazota. Sí que sí, güeyes, les saluda el señor X. Y yo soy... el señor Y. ¿Qué onda, Y? ¿Cómo estás? ¡Ah, chinga tu madre, X! Me caes gorda, perra, X. Pinche letra cruzada. Pinche puto. Pero estoy antes que tú, cabrón. Me pelan los huevos, de todos modos, aunque seas una pinche letra con dos palitos, güey. Tú también tienes dos palitos, pendejo. Palitos los que te... No palitos, chile. Pinche Y culero, güey. Salúdame bien, cabrón, no mames. ¿Cuánto hace que no nos veíamos, cabrón? No, hace una letra atrás, que no nos mirábamos. Saludos, señor X. Mucho gusto estar aquí compartiendo La Calabazota. La Calabazota. En esta primera emisión empezaremos ¿a qué vamos a empezar? En esta primera emisión les vamos a platicar más o menos de qué se trata el proyecto. La neta es un proyecto bien pendejo, güey. No sabemos ni qué chingados vamos a hacer, güey. Pero pues, algo tiene que salir, güey. Pero el chiste es beber y compartir con toda la banda, con toda la gente, con todos los que nos escuchan y los que no escuchan, qué chingue su madre. Compartir lo que queremos. Hacer los que nos den nuestra regalada gana. El que no quiere, pues que se va a echar a su madre, ¿no? Que se va a la verga, güey. Sí. Si quiere, si no quiere, de todos modos. Pero no, denos la oportunidad, banda, de que nos conozcan. Escúchenos. Después les daremos nuestras direcciones, nuestros correos, nuestra página, para que nos mienten la madre, nos propongan. El chiste aquí es pasándolo bien con toda la banda y compartir y hacer de esto algo que pueda ser recíproco y estemos alimentándonos ambas partes, banda. Por eso estamos aquí. Exactamente, que haya retroalimentación, que si les gusta, pues que nos sigan escuchando, nos escriban, nos den sugerencias, si no les gusta... Chinga a su madre. Váyanse a chingar a su madre. La verdad sí, porque más que nada esto es un programa de fiesta, de desmadre, de expresión... Y de peda. Es un foro de expresión, cabrón, si quieren, güey, si no, a la verga. Aquí tenemos ya nuestras cervezas, tenemos alcohol, cigarros, cuando se acaban los cigarros, banda, la fiesta se acabó a dormir. A dormir, cabrones, así es. Y bueno, vamos a platicar de lo que es La Calabazota. Vamos a empezar narrando la historia de un cabrón, un viejito que se llama Don Juan. Un personaje bien chingón, se llama Don Juan. Juan Montes es un personaje, una persona que conocimos, tuve la oportunidad de conocer X y Y. Es una persona bien cagada, que tiene una voz que tú la escuchas y te ríes, güey. Tiene una voz fea, él es prieto, pelón. Y está alto, hermano, así habla, mano, habla. Alto, mano. Sí, y en esa primera emisión queremos darles a conocer a esta persona. Él nos inspira, pues, mucha gracia. Es una persona cabrona con la banda. Juan Montes es una persona bien culera. Nadie lo quiere, la banda lo odia. Es que se lo gana, hay personas que a lo mejor X y Y no vamos a creerle bien a toda la banda, pero tratamos de siempre hacer lo mejor que podemos para ustedes. Don Juan era un cabrón que la neta no tenía complejos, ese güey le valía madres, hacía lo que quería y... era la neta, digo, castraba de rato de tenerlo ahí todo el tiempo junto a ti, pero era la neta, ese cabrón era un chingón y pues, por eso lo ponemos en este programa, no nada más para cagarnos de la risa con él, sino también la neta como pinche homenaje, porque pues ya está viejito y si se nos muere, nos va a remorder la cosita. Sí, cocina. Todos vamos a llorar la comonte. Bueno, nos estamos saliendo del tema, esperamos que les guste esta primera emisión, vamos a seguir nosotros grabando para ustedes y todo lo que nos quieran pedir, sugerir, mentarnos la madre, bienvenidos, estamos en... ¡La Calabazota! Hoy aprenderemos una nueva palabra que es berigüeto. Dícese de los moluscos bivalvos comestibles con una concha de estrías de color amarillo grisáceo y que pertenece a la familia de las alvejas. Y bivalvo quiere decir que viene de los bivalvos. Dícese de la clase de moluscos cuya concha está formada por dos valvas unidas entre sí por una articulación con dientes. También se le puede decir pelecípodos o lamelibranquios. Los mejillones, por ejemplo, y las ostras son bivalvos, como la de ignorantes. Se debe tener cuidado de no confundir con la zamburiña, Zamburiña con Z, idiota. Zamburiña, que es otro molusco bivalvo marino, también comestible. Pero se parece a la vieira, pero es más pequeña. Oye, mano. Sí, Juan, dime. Oye, mano, échame un manazo, mano. ¿Qué necesitas, Juan? A ver, ven para acá, mano. Es que no le entiendo aquí, mano. A ver, ayúdame. No, ayúdame, pues tú solo ahí, ya de como te dije. No, mano, pues es que yo no me acuerdo, mano. Pero yo te dije cómo lo hicieras, Juan, ya te dije 5 veces. Ay, ya ven. Ay, Juan, a ver, dime, ¿qué necesitas? Hombre, mano, ¿a poco ya estás cansado, mano? Pues no cansado, pero estoy muy aburrido, Juan. Creo que ya en mi cuerpo no aguanta como antes. No, hombre, mano. No aguantas nada, mano. No, pero yo sí aguanto, Juan. Lo que pasa es que a veces la mente se cansa. No, mano, no aguantas nada, mano. Sí, no, sí aguanto, Juan. Te voy a contar yo cuando nací, Juan, mano. Juan, ¿qué vas a hacer? Mira. No, mira, espérame. Puntea allí. Espérame, mano. Espérate, mira. Yo cuando nací, mano. No, hombre, mano, yo cuando nací. Ahorita vengo, Juan, voy a fumarme un cigarro. Mira, ven. Espérate, Juan, ahorita vengo. A ver, dime, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo cuando nací, era un día frío, mano. Deja ir por un refresco primero, ahorita regreso. A ver, ven, no, ven, espérate. Espérate, mano, mira. A ver, Juan, te doy entonces 5 minutos, dime qué necesitas. No, mano, mira. Yo cuando nací, mano, era una mañana fría, mano. No, pero de verdad fría, mano. Y entonces, pues yo nací, y bueno, como me puedes ver, yo estoy prietito, va, mano. Estoy prietito, sí. Y pelón. Ajá. Y y pues por eso mi mamá no me quiso, mano. No, hombre, mi mamá y mi papá, como ellos eran güeritos, querían tener un hijo güero. Ajá. Pero como yo le salí prietito y pelón desde chiquito, mano, pues ya no me quisieron. Ajá. Ellos ya no me quisieron, mano, entonces, ¿cómo se llama? Me dejaron con la partera, mano. No. ¿Con la partera, con la partera? ¿Pero por qué con la partera, Juan? Mira, espérate. Porque, no, hombre, fue un trabajo de parto bien difícil, mano. Déjame opinar, a mí también déjame opinar, Juan. Ah, espérate, mano, mira. A ver, dime pues, Juan, dime. No, mano. Dime, te cedo la palabra. Fue un trabajo. Soy todo oídos, Juan. Fue un trabajo de parto bien, bien complicado, mano, para mi jefecita bendita, que Dios la tenga en el cielo, pero hija de la chingada, me abandonó, mano. No, mano, hubieras visto, mano. Me abandonaron por prietito y por pelón. Por prietito y por pelón me dejaron... Me dejaron con la partera, mano. ¡Puje, patrona! ¡Pújele! ¡Pújele, patrona! ¡Ah! ¡Ya se ve! ¡Ya viene la rodilla! ¡No! ¡La rodilla, la cabeza! ¡Puje, patrona! ¡Ya viene! ¡Ah, viene! ¡No, es el hígado! ¡Un hígado! ¡No, es el niño! ¡Puje, patrona! ¡Puje! ¡Puje! ¡Puje, patrona! Patrona, es un varoncito muy bonito. Quiero ver a mi hijo, muéstrame a mi hijo. Mire, patrona, es el niño más bonito que he visto en toda mi vida. Es una perla negra. Déjeme ver a mi hijo. Pero la puta. A ver, mi amor, déjame ver al niño. Mi amor, yo no te lo quiero mostrar. Pero es mi hijo, lo quiero ver. No te lo puedo mostrar en este momento. Pero es mi niño, yo lo quiero ver. Patrona, yo, usted no lo mire, patrona. Ahorita lo puede, usted descanse, lo que tiene que dormir mucho. Déjenme verlo. Mi amor, te lo voy a mostrar. Por favor, resiste y sé fuerte. Patrona, usted no quiere ver eso, patrona. Pero puta madre, está prieto y pelón. Por eso no te lo quería enseñar, Roberta Salustia. No mames. ¡Ay, que se quede! ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos, Roberta! ¡Patrona! ¡Patrón! ¡Vámonos! ¡Págame! ¿Por qué me dejan aquí este hígado? ¿Qué lo voy a hacer? ¡Yo lo voy a cuidar! ¡Yo no lo quiero a este niño! ¡No es mío! ¡Yo por él no me quedo nunca! ¡Patrona, venga! La calabazota. Como reírte solo en el autobús. ¡Ay, no mames! Y ahora, pinche hígado, por tu culpa te voy a tener que cuidar. Yo no tengo ni parte de comer, yo puedo tener un hijo y te voy a tener que cuidar a ti. Es un pinche hígado, pinche pelón, prieto, aparte de una rodilla sin pelo, cabrón. Por eso te voy a poner Juan. Y como naciste aquí, no sé ni con papás cómo te llaman. Aquí es el celo, es un monte, te llamarás Juan Montes. A ver, Juan, espera un momento. ¿Entonces tu apellido no es Montes? No, mano, Montes es mi segundo nombre. Soy Juan Montes. Yo no tengo apellidos, mano. Ah, no sabía, Juan. Pero bueno, luego, la historia sigue así, mira. Pasaron 5 meses. Juan era como cualquier niño. Pedía la teta de su mamá, la cual hasta sus 5 meses de vida no conocía. ¡Juan! ¡No te voy a dar de comer! ¡Voy a salir a un parto! ¡De que no me entiendes! ¡No te cagas! ¡Por aquí te quedas! ¡Llego un rato más! ¡Te voy a dar de comer! Juan Montes, por la misma necesidad de empezar a comer, tuvo que empezar a caminar. Empezó a caminar a huevo. El hambre lo obligó. Él caminó y caminó hasta que encontró una cabra. Él conoció desde ese día la teta de una cabra. Esa cabra fue como su madre. Desde entonces lo conocen como Juan Montes, el hijo de la cabra. ¡Oye, Juan! ¡Juan! ¿Y por qué tienes los cuelotes, Juan? ¿Por qué tan prieto, pelón? Nunca te he dicho, nunca bebas la teta de esa chiva, pues la chiva es de mágica. No, maná, no digo no, mamá. Es que la cabra me da de comer y yo tengo hambre, ma. Oye, amigo, pero es que desde que tú estás probando la leche de esa cabra, no sé por qué tú tienes todo muy, muy cambiante. Eres mi niño, eres mi príncipe azul, mi príncipe azul malino. Pero es que sabe rica, ma, sabe rica y ahora yo siento que ¿cómo se llama? Yo siento que tengo poderes, mamá. ¿Y qué poderes tienes tú, Juan? No sé, pero yo sé que tengo poderes. Mira, mamá, ¿cómo se llama? Voy a desaparecer ese árbol de allá, ma. ¿Desaparecer un árbol, mi chiquitico? ¿Un árbol? ¿Cuál árbol? Mira, ma, fíjate, ese arbolito de allá, ese arbolito bonito, chiquito de mi tamaño, ese lo voy a desaparecer. Pero Juan, mi niño, ¿cómo dices eso? No puedes. Mira, fíjate. ¿Cómo le hiciste? ¡Has estado bebiendo la leche de la teta de la cabra! ¡De la cabra maldita! Creíste que no había nada más interesante que las telenovelas. Encontraste. ¡La calabazota! Un reality show de realidad virtual con ficción. Real. ¿Cómo le hiciste? ¡Has estado bebiendo la leche de la teta de la cabra! ¡De la cabra maldita! Yo no te quería decir eso, Juan. Tú, Juan, has hecho algo que está prohibido. Nunca debiste beber de esa teta. Tú no sabes lo que te has metido, Juan. Juan, yo tengo que hacer algo para salvarte, Juan. Regreso en un rato, Juan. No te me salgas ni vuelvas a beber de esa teta. Y entonces mi mamá... Bueno, la partera, ¿va? Se fue a buscar a la bruja. Porque hay la creencia de que la bruja había lanzado un hechizo, ¿cómo se llama? Sobre mi mamá cabra, mano. ¡Bruja, hija de la chingada! ¡Quítale el hechizo a la chiva mágica! Juan bebió de esa leche. Y apenas tiene 5 meses y ya camina, ya habla, hasta desaparece árboles. ¿Cuál Juan? Juan, el hígado Montes. ¡Ah, ese Juan! ¡Hay un Juan en el pueblo! Sí, pero yo no lo traje, no es mi culpa. Yo, los papás me lo dejaron me lo dejaron olvidado porque estaba muy feo y prieto y pelón. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Yo me voy! ¡No me pueden matar! ¿Quién va a curar a Juan? ¡Yo me voy! ¡Toma eso! ¡Llévame, pinche bruja! ¡No me van a matar! ¡Yo tengo que ir con mi Juanito! ¡Te voy a buscar! ¡Te voy a buscar hasta que te encuentre! ¡Chica tu madre, bruja! ¡Vámonos, Juan! ¡Vámonos! ¡Nos busca la bruja! ¡Nos va a matar! ¿Pero a dónde, ma? ¡Nos vamos muy lejos de aquí! ¡Lejos de este monte! ¿Pero a dónde, mana? ¿A dónde nos vamos, ma? ¡Vámonos a otro lugar! ¡Vamos a una ciudad! Y entonces, mano, así es la historia de mi nacimiento, mano. Ay, Juan, me quitaste mucho tiempo. No, mano, es que está interesante. Ya me voy, Juan, ya me voy, Juan. No, mano, espérate, mano. No, Juan, ahí te ves, Juan, ya me voy. No te vayas, mano. Ya nos vemos mañana, Juan. Chinga, siempre me abandonan, mano. También veremos la palabra culo. Dícese de las nalgas de las personas y ancas de los animales. Con nalgas me refiero a cada una de las dos porciones carnosas y redondeadas que constituyen el trasero. Por ejemplo, le dieron unas azotes en las nalgas. Culo también puede ser el ano, la extremidad inferior o posterior de algo, como el culo de una botella, el culo del vaso, el culo de la casa. Una pequeña cantidad de líquido, la que se queda en el fondo de una botella o vaso, puedes decir queda solo un culo de cerveza. Culo de mal asiento, por ejemplo en Colombia, es una persona que no se está quieta en ninguna parte. Puedes decir que no va a aguantar mucho en la conferencia porque es un culo de mal asiento. Culo de vaso son los lentes, ese señor tiene lentes de culo de vaso. Con el culo al aire es en una situación difícil o comprometida. Dar por el culo quiere decir sodomizar. A tomar por culo es echar a una persona de un sitio. Mándale a tomar por culo y te quedas más tranquila. Puedes decir, ir de culo quiere decir que te fue mal, que no salieron las cosas como se esperaban. Lamer el culo es muy común, es adular servilmente a una persona. Por ejemplo, no le voy a lamer el culo al jefe. Al culo se le puede decir de diferentes maneras, como trasero, nalgas, ano, pompis, etc. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. A ver, espérate, Juan. Mano. A ver, Juan, pues te doy ese tiempo para ti, a ver. A mí también déjame opinar, espérate, Juan. Espérate, mano, mira. A ver, dime pues, Juan, dime. No, mano. Dime, te cedo la palabra. Te escucho. Fue un trabajo. Soy todo oídos, Juan. Dale, güey. Fue un trabajo de parto bien complicado, mano, para mi jefa. Para mi jefecita bendita, que Dios la tenga en el cielo, pues hija de la chingada, me abandonó, mano. Ay, no mames, güey. A ver, dale, güey, aquí nos quedamos, güey. A ver, dale. Para mi jefecita bendita, que Dios la tenga en el cielo, pero hija de la chingada me haga. Ay, no la rindo. Sí, gana, güey, dale. Dale, güey, hay que ver, dale. La risa, cabrón. No, güey, dale, güey. Aquí es el cielo, es un monte, te llamarás Juan Montes. No. Yep. No, mamá, pero es que esa chiva. No, güey. ¿Cómo habla don Juan, güey? Oye, Juan. No, güey. Pero ¿cómo es de niño? ¿Cómo hablaba de niño? No, maná. Digo, no, mamá. Sí, güey, ya sigue desde mi morrillo, güey. Ya sigue desde mi río. La cabra maldita. Yo no te quería decir eso, Juan. Tú has hecho algo muy... Algo de hecho... Tú, Juana... Chinga, siempre me abandonan, mano. Esto fue... La calabazota.